En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. Y en España también salimos en Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y los sábados a las 2. Pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Los Caliches desde Cajamarca, Perú, con el tema Pretextos. Esta banda es una de las agrupaciones que estará tocando en los 11 años del programa Mixtura, en estos tres conciertos que estamos organizando para el 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo. También estarán viniendo desde Colombia Diversión Perdida y desde Bolivia Anarcotizados, junto a varias bandas de la ciudad de Lima. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda peruana Isocaos, quienes nos hablan sobre su nuevo material, y otra entrevista que hice a Desastre Social, quienes también nos hablan sobre su reciente material. Continuamos con música, esta vez escuchemos desde Argentina a Chacota con el tema Solo Palabras. Sé que envejeceré, cantaré todas las cosas que vivido. Voy escribiendo mis andanzas. Nada es casual, todo tiene que pasar. El mundo ha cambiado y solo tengo canciones para dar. Y saber que hubo un antes y un después. Solo son palabras que quedan en mí y así las expreso. Unos acá, otros allá. Escuchemos ahora desde Chile a Púncora con el tema Sálvate Solo. We'll be right back. Antes de ir con la entrevista a Desastre Social, escuchemos una canción de ellos. Este tema da título a su nueva producción. La canción es Pronto Serás Comida para Perros. Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda peruana Desastre Social. Ellos acaban de lanzar un material nuevo. Vamos a conversar con Daniel y Cristian. Hola, ¿qué tal, César? Soy Daniel, baterista de la banda Desastre Social. Hola, ¿qué tal? Cristian, de Desastre Social, toco bajo. Vamos a hablar brevemente sobre la historia de la banda, una banda cargada de historias. Pasaríamos horas hablando, ¿no? Pero hay que resumirlo. Sí, bueno, 30 años es una mochila pesada. Pero sí, bueno, se inició por iniciativa mía y Cristian y unos integrantes que ya no están, ¿no? Gabriel y mi hermano Marcos, el vocalista, ¿no? Y hemos tenido una trayectoria pues siempre constante, con pares y grabando demos por ahí, conciertos, un montón de conciertos. El primer viaje que salimos fue a Huancayo, en esa época, en el año 90, por ahí más o menos, ¿no? Y difícil, ¿no? Sí, difícil, todo un problema. Y hemos ido también, en el transcurso de tiempo, hemos ido hasta Ayacucho, hemos salido internacionalmente también a Ecuador, Colombia, ¿no? Y en Lima hemos tenido un montón de conciertos, ¿no? Y en otros sitios. Hablemos sobre lo último que está haciendo la banda, esta nueva producción. Bueno, mira, en realidad lo que acabamos de grabar es lo que toda una vida lo venimos tocando, ¿no? Desde hace 30 años, ¿no? Que es el disco que hemos sacado, que es Pronto Serás Comida para Perros, donde tenemos temas de todo tipo, ¿no? Que hablan de la sociedad, que hablan de la juventud, temas de anarquismo, inclusive temas de la época de la dictadura con Fujimori, un tema que se llamaba Botas Militares. Y bueno, nos ha costado bastante porque creo que Antes los grupos subterráneos, cuando empezamos, no nos importaba mucho grabar, sino más expresar los sentimientos y las ganas y el odio a lo que rechazábamos, ¿no? Y quizás por eso se demoró tanto, ¿no? Ya ahora, después de tanto tiempo, bueno, nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, ya mucha cosa. Hay que sacar ya una vez el producto y que salga pues como tiene que salir, ¿no? Y bueno, estoy muy conforme con lo que ha salido, me parece de puta madre cómo ha salido. Y ya, bueno, ¿no? Ahí está el disco y vamos a mandarlo por todos lados, ¿no? Muchos de los temas que, como dice, han sido compuestos en años anteriores, actualmente no han perdido actualidad, ¿no? O sea, lo cantas y es como si estuviera pasando esa realidad ahora, pues, ¿no? Claro, lamentablemente la realidad no ha cambiado casi nada, ¿no? Ha cambiado un montón de cosas, tecnología, presidentes, qué sé yo, carros de repente, pero la misma mierda sigue en esta sociedad, ¿no? O sea, una canción que se llama Sociedad de Mierda, que es especialmente para esta sociedad de mierda, ¿no? Es más, yo creo que está peor, ¿no? Por más que hay un montón de cosas bonitas en tecnología, pero la sociedad está hecha una porquería, ¿no? Hay el mismo abuso policial, hay desempleo, hay un montón de problemas sociales, ¿no? Y ahorita ha aumentado peor. Los temas es como si estuvieran vigentes, como si no hubiera pasado los años, pero son temas después casi 30 años, seguimos en la misma huevada. Mucha corrupción. 30 años después no cambió casi nada, pues no. Igual que las mismas ganas que cuando empezamos, ¿sabes? La rabia, la posición que tenemos frente a todo, tampoco cambió nunca, ¿no? Se mantiene, ¿no? Y eso se mantiene, y eso... Pero se hizo más fuerte incluso, ¿no? O sea, ya... Sí, se hizo mucho más duro, mucho más consecuente en nuestro ser mismo como personas, ¿no? Como hace un rato dijo Ariel, nada ha cambiado, la sociedad está peor, la corrupción está por todos lados, el ejército acá y en otras partes del mundo sigue siendo porquería y media, abuso de poder en todos lados. Pasa en Venezuela, me voy más lejos, pasa en la Franja de Gaza, que tiene cuántos años con ese problema, con una estúpida guerra de ideologías, de sentimientos hacia dioses que en realidad no existen para nada, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Como nos decía, en la época que ustedes tenían sus primeros años tocando, muchas bandas dejaron pasar, tocaron nada más y no grababan, ¿no? Por eso que esta producción que están sacando tiene un valor agregado en ese sentido, ¿no? De registrar una etapa importante de la banda en cuanto a seguida de años, pues, ¿no? De dejar en un formato físico eso, pues, ¿no? Claro, o sea, la idea de grabar realmente no estuvo al comienzo. Y bueno, por parte de algunos de ustedes, bueno, mi parte sí quería grabarlo, pero quería grabarlo también a lo que en el momento había, ¿no? Y creo que pasaron 30 años para hacer algo plasmado y de mejor calidad, ¿no? El sonido es más nítido, se escucha mejor, ¿no? Ahorita, pues, la verdad ayuda bastante a la tecnología, ¿no? Pero era dejar ese disco con las letras y todo su mensaje, ¿no? ¿Qué más que ahora, no? Y aparte que ya, pues, cada uno ha madurado musicalmente, ¿no? Entonces, al comienzo, pues, uno tocaba, pues, como dice, a la chabacanada, ¿no? Y eso que había un poquito de orden, pero ahorita ya cada uno ha madurado musicalmente, tanto en guitarra, la voz, la batería y todo eso. Y salió algo bacán, ¿no? Que es un precedente, pues, que nosotros estamos dejando para el futuro, si alguien lo seguirá escuchando. Y si no lo escucha, bueno, pues, la tierra se destruye y encontrarán un disco social abajo ahí, enterradito. Lo pondrán y escucharán algo. Existimos, al menos. Este disco obviamente también trae muchas cosas con él, ¿no? O sea, trae unas nuevas ganas de tocar, quizás unas posibles giras también a provincias. ¿Qué es lo que tienen planeado con este nuevo material? Bueno, en realidad las ganas nunca se van, siempre están presentes, ¿no? Nosotros permanentemente estamos en movimiento constante, ¿no? Acá en Lima, estamos viendo el tema también para ir a provincia a promocionar el disco. Una posibilidad siempre latente es nuestros amigos de Huancayo, como toda la vida. Amigos de Ayacucho, donde tenemos ahí bastante gente, ¿no? Amiga. En Cajamarca mismo, en Piura. Y bueno, al extranjero también, ¿no? Justo como entrevistaste a sus amigos de Macabro Río, tuvimos una posibilidad también buena de ir a Chile. Y bueno, más allá, inclusive hasta México, ¿no? Donde también nos están pasando la voz ya hace tiempo para poder movernos por allá. Esa es también otra de las cosas importantes, ¿no? La banda en estos 30 años ha sabido cosechar una buena cantidad de amigos en distintos lugares, ¿no? Que les escriben, que mantienen el contacto y que en estos tiempos que ya no es tan complicado como antes viajar, es posible que la banda se pueda desplazar por estos lugares, pues, ¿no? Claro que sí. Ahorita, bueno, ya pues, con tantos años tocando, ¿no? Bueno, como te dije antes, ¿no? Hemos tenido pares, hemos retomado y ahorita que hemos empezado ya hace buen tiempo a seguir tomando esto, hemos conocido mucho más gente y sí, bueno, hay las posibilidades de viajar, a, como dice Cristian, a México, ¿no? Que sería una buena oportunidad para llevar nuestra radio por allá, ¿no? Y también con la gente de Chile, que sería otra historia bacán, ¿no? Porque... Pero ojo que el material ya está en México hace tiempo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ese material en México, uf, olvídate, esas canciones están hace tiempo. Claro, el disco ya netamente como lo tenemos ahora y lo puedes ver ahora, con el sonido que tiene ahora, no. Pero sí, las canciones del disco están en México hace tiempo, en discos, digamos, demos que hemos hecho, y ya lo tienen hace muchos años en realidad. Hasta en España lo tienen ese disco. Bueno, esto es algo también que ayuda mucho a que la banda pueda desarrollarse en otros lugares. Les agradezco por esta vez estar acá con Mixtura. Ojalá que nos podamos volver a ver y hablar de más cosas de la banda. Bueno, César, agradecerte también por la entrevista y, bueno, decir lo que teníamos que decir y, bueno, ahí está el disco, ¿no? Y gracias, César, por la Mixtura, por la entrevista. Mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, César. Excelente que hagan este tipo de medios en los cuales nos podamos expresar y se pueda difundir las ideas, la música, el ruido. Así que muchas gracias por la entrevista y para adelante, ¿no? Estas redes sociales, en Facebook, buscando, y los videos también que están en YouTube. También tenemos una página oficial, YouTube, y ya, bueno, nos encuentran en todos lados, así. Gracias, gracias. Finalizamos esta entrevista a Desastre Social escuchando el tema Anarquía. Baby, anarquista, soy antisocial, que busco mi libertad. Desde Argentina escuchamos ahora a Mal Pasar con el tema Odio. Sol, nuevamente en la ciudad, algo de brisa, en pleno de algunos sitios que se va construyendo de a pocos. Me encuentro en compañía de Manuel Enrique Serpa, más conocido como Hizo Caos, y acaba de sacar un disco que se llama Albricias, Albricias. Y vamos a hablar un poco de ese disco, pero antes de centrarnos en el disco directamente, Manuel, quisiera que hablemos un poco de este contexto, ¿no? Y la última vez que nos vimos estuvimos hablando de tu último disco en aquel momento, que era El Cromatismo Popular. Claro. Ahora ya estás con una nueva producción. Háblanos un poco de esta transición, porque siempre es interesante esa transición musical. Bueno, en realidad no es tan nuevo el disco, ¿no? Porque lo saqué el 2 de enero del 2019, o sea, ha pasado un año y 8 días, ¿no? Más o menos. buena. Así que no es tan nuevo, pero igual es la primera vez, ¿no?, que tengo la oportunidad de hablar de este disco, ¿no? Que es una producción que me tomó desde 2015, que saqué el Cromatismo Popular, hasta 2019, o sea, 3 años me demoré en sacar el disco. Como te iba contando, es un disco donde más o menos regreso un poco al primero, ¿no? Porque el Cromatismo Popular es un segundo disco. El primero es uno que saqué con Wilder González, que es un disco de música que hice cuando tenía pues 14 años, 15 años, y la saqué en 2015, después de casi 7 años, no, más, después de 8 años saqué el disco, y era un disco pues que se trataba de yo con mi computadora haciendo música para mí mismo, y no me interesaba que nadie más la escuche, ¿no? O sea, era una música bastante de exploración, ¿no? Después el segundo disco era un poco más salir afuera y conquistar a alguien que le guste, ¿no? O sea, traté de hacer algo más melódico, más tecno, hasta inclusive más bailable y más movido. Y es un disco muy colorido, muy accesible y algunas veces bastante ordenado también en algunas canciones. Y en este último disco es como he regresado a lo anterior, ¿no? Más o menos ya me cansé de complacer, voy a hacer lo que realmente me da la gana acá. Y se correspondía bastante con la plataforma donde lo publiqué, ¿no? Que es Cheap Music, que está pues llena de marcianos, ¿no? Como uno. Cheap Music pues publica discos de IDM, de ruidismo, a veces de shoegaze, ¿no? De música, digamos, poco comercial, ¿no? Entonces, más o menos ahí estaría encajando, ¿no?, ese disco, así que bacán. Bueno, es un disco de IDM, ¿no? De IDM bastante melódico. Yo creo que se pega un poco a la onda de Plate o de Ketel, ¿no? Pero también un poco, como te decía, con bastante capricho, ¿no? Es un disco bien caprichoso. Cada canción tiene como una historia detrás y una intención detrás, ¿no? Y así. Sí, pero hablemos un poquito más de esa parte conceptual que se maneja en esta nueva producción, ¿no? Hablemos un poco de ese capricho porque son 16 caprichos. O sea, digamos que has estado caprichoso netamente en esta producción. Háblanos un poco más, detállanos un poco más, porque aparte el disco trae un par de participaciones y dos covers esta vez. Esta vez tengo dos covers, uno de Suicide. Este cover sale cuando el cover de Suicide en realidad fue la primera canción que hice del disco. Es más, esa canción la hice antes de que se publicara Cromatismo Popular. O sea, podría haber estado en el disco de Cromatismo Popular, pero no lo metí. El cover de Suicide era cuando Espacio Circuito Norte, cuando aún estaba Fraude Amanda aquí, hicieron un evento que era un tributo a Suicide. Hicieron un tributo a Suicide y convocaron a varios artistas para tocar o hacer covers de canciones de Suicide. Y yo me uní a Soma, Ángela Ruesta, y digo, oye, vamos a hacer un cover de Suicide, pues. De ahí el otro es de Peter Capusotto. Yo soy un fan así recontra intenso, pues, de Peter Capusotto. Me encanta. Me encanta su humor político, sarcástico, jodido, ¿no? Este pata es un genio para mí, pues, ¿no? En cualquier momento dije ya, en cualquier momento voy a cobrar alguna de sus canciones. Y uno de los personajes que más me gusta es Bombita Rodríguez. Pues. Bombita Rodríguez es una especie de guerrillero peronista de izquierda, del cual este pata se burla por sus comportamientos radicales, pues. Y en una de sus canciones, Bombita Rodríguez hablaba de un hospital, un hotel en un hospital, por ejemplo, ¿no? Me cagué de risa. Y esa canción se me pegó porque también tiene una melodía pegajosa. Y en realidad, en una entrevista a Peter Capusotto, él dice que en esa canción quería crear una melodía pegajosa, pero con una letra que sea sumamente activista, que es también el tema de una canción mía. Y más o menos yo agarré esa canción, le metí percusiones, un poco de teclados así brillantes, ¿no? Y salió el cover de Peter Capusotto. Soto, pues, ¿no? El Montollillo se llama. Y sale primero la voz de Montollillo, que es un personaje a partir de Topollillo, hablando del abuelo y tal, y ahí ya comienza la canción, ¿no? Toda movida. En fin, esa fue la segunda canción que hice también del disco. O sea, primero hice la primera canción que produje fue el cover de Suicide, y ahí la segunda canción fue esa. Y ahí ya comenzaron a salir las demás canciones, ¿no? Que son también otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, Capicúa es una canción que la consigna era que se puede escuchar igual al derecho y al revés, ¿no? O sea, tú la metes en un editor, la pones en reverso y tienes que escuchar lo mismo que escuchas en el anverso. Y por eso se llama Capicúa, ¿no? Es como la palabra, ¿no? Que se puede leer a los dos lados. Me rompí la cabeza como varias semanas buscando una melodía que se pudiera escuchar igual al derecho y al revés, ¿no? Y que sonara chévere, ¿no? Y la encontré. Y esa melodía la chambié. De ahí siguió, siguieron un trío de canciones que están más o menos del centro para el final, que son tres canciones que se relacionan mucho, porque las tres son en clave IDM más o menos caótico, y fueron producidas casi al mismo tiempo, ¿no? Que es una que se llama Eutawan, Plicom y Laurel. Plicom es una canción que, o sea, generalmente en la música IDM, todos los tracks comienzan ordenados y se van desordenando, y, o sea, se le va agregando capas y más caos, y terminan pues en una bola de caos, ¿no? Que esta canción es al revés, ¿no? Comienza con un caos total, bullicioso, medio punk así, y termina y va ordenándose poco a poco a medida que va pasando la canción, y al final termina en una cosa bien ordenada y bien, bien melódica, así. Así es. La otra, Eutawan, sí es lo mismo, ¿no? O sea, también comienza ordenada y termina sumamente caótica. O sea, es también al revés, es el contraste. Y Laurel ya es una canción. Es una canción que nunca me imaginé que me iba a servir tanto para hacer cardio, alucina. Porque es rápida, ordenada y bonita, ¿no? Igual que DDR de Almanch, que es la última canción que hice del disco. Que es una especie de descanso, ¿no? Porque todo el disco es súper denso, lleno de ideas, de cosas, ¿no? De capas así, 5, 4 capas, 6 capas a la vez, así. En cambio, DDR de Almanch es un descanso, ¿no? De todo eso. Es una canción ligerísima, light, y la idea pues era como rescatar, o sea, tratar de imitar o hacer algo así como la música que tanto me ha gustado del DDR. ¿Sabes lo que es DDR? Es el Dance Revolution, es la máquina de baile de Konami que ponen en los centros comerciales, que ya poco a poco está ido desapareciendo, ¿no? Pero es una cosa bastante de mi generación, DDR Almanch. Y así podría hablar de todos los tracks, ¿no? Floril, que es una especie de construcción de danza de tijeras, o Cellar, ¿no? Que la consigna era hacer una canción que por ningún motivo se pueda bailar, pero a su vez tengo una melodía pegajosa, ¿no? Esa era Cela. Y así, ¿qué tal, amigo? Vamos a hacer una pausa en la entrevista, pero vamos con algo de música de esta última producción. Manuel, ¿qué tema nos vas a presentar de esta nueva producción? Ah, y esa es la primera canción del disco, que se llama Cela. Cela, como te estaba contando, es una canción que la consigna era algo que no se pueda bailar definitivamente. que no tenga ninguna forma de ordenarse ni de lupear. Entonces es una canción bastante caótica, pero también a su vez tiene una melodía pegajosa. Y es una melodía, digamos, que se te queda grabada, ¿no?, en la cabeza. Entonces esa es. Thank you. háblanos también de las participaciones que hubo en este disco, que me parece que también son importantes, ¿no? Que le dan un matiz especial también a la canción. Bueno, son dos participaciones que con dos personas con las que ya he trabajado antes en el cromatismo popular. Una es Ángela Ruesta, de Gelatina Magma, que también tiene su proyecto solo que se llama Soma, y la otra es Fraudia Amanda, ¿no? Es que la hizo desde Barcelona, su participación. Yo creé un par de tracks, estaba pensando pues en una melodía sencilla para que, o como una especie de lienzo en blanco, para que viniera Fraudia Amanda y le pusiera lo que le dé la gana y ella inventara la letra. Y efectivamente, al final le mando la canción a Barcelona por mail y ella cranea, se demoró como 2 meses creo, y me manda una letra bien triste. Yo le digo, oye, esto es triste, esto es ardido. Habla de estar sola, ¿no? De que está en Barcelona sufriendo. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacerla. Y grabó en un estudio que ella consiguió en Barcelona la voz y me la manda, y yo la ingenieré todo para que se escuchara chévere. Y salió la canción Sola, que es una canción, como te digo, bastante bastante triste, ¿no? Y oscura, ¿no? Y la melodía toda pesada. Es una canción para densearte ahí. De ahí el otro cover es la segunda canción, que es con Ángela Ruesta, que se llama Diadema. Diadema es una canción de Gelatina Magma, que me gustaba bastante, ¿no? Y decía, oye, cuando a mí me gusta una canción de Gelatina Magma, yo así le escribo a Giancarlo, le digo, oye, me encanta tu canción, que no sé qué. Y Giancarlo me la manda en formato WAV para ya tenerla con la calidad. No, a mí cuando me gusta un track bastante de algún artista peruano, lo llamo y se lo digo, oye, me encanta. Por ejemplo, a Silvania una vez le escribí, ¿no? Le puse, oye, tu canción La Playa del Olvido, me encanta, le dije. Y yo, oye, gracias, que no sé qué. Ya, pues, y justo esta canción, que se llama Diadema, Giancarlo de Gelatina Magma me dijo para remixearlo, pues, me mandó el track desmembrado, ¿no? Separado de melodía, en vocales, batería, etcétera, todo, y haz lo que quieras. Y yo, pucha, agarré y la idea de eso era agarrar, ¿no? Creo que ya te conté que era como una especie de la melodía súper dulce, súper cariñosa, pero ahí agarro y me meto así. ¿Qué pasa? Que esta canción tiene una letra que es despechada, ¿ya? Es una letra molesta, despechada, triste, y el ritmo que le había puesto Gelatina Magma era un ritmo alegre y bailable. Entonces ya, vamos a agarrar esta canción y vamos a darle la oscuridad que merece, ¿no? Esta letra es se trata pues de que tú, a ti, de la rabia de que te hayan dejado, te sale una corona de espinas en la cabeza, que es la diadema. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un ritmo que refleje eso, ¿no? Entonces comencé a explorar, a mezclar así, y comencé a sacar un ritmo oscuro, ¿no? Que era como si estuvieras nadando en la basura llena de latas, con cosas punzantes, ¿no? Con fierros. Era como si estuvieras en un basural nadando entre la basura y te vayas sumergiendo cada vez más y más y más. Y al final pues acabas ya totalmente sumergido por... lleno de basura hasta el techo, ¿no? Y esa era la idea de esa canción, pues, ¿no? Y y a mí me pareció bacán cuando la saqué. Me gusta hasta, pero me gusta hasta más que la canción original. Obvio. Pero bueno, a Giancarlo le gustó, la pusieron en un disco, me parece. Hablemos de otro detalle especial que sé que tú, como tal, siempre también te involucras mucho en eso. Hablemos un poco de la portada, que a mí también me ha parecido interesante en esta ocasión. Ah, bueno, la portada del disco es una pastrulada que se me ocurrió un día, que me puse a pensar así, pensar. ¿Qué pasa? El primer disco, la portada eran un montón de caricaturas que había hecho en la época que había hecho la música. O sea, es un... que se, de caricaturas que se corresponde, o sea, es que la portada se corresponda con la música, que eran mis ideas de esa época, ¿no? Lo que estaba explorando en esa época. El segundo disco lo diseñó mi ex, mi querido Rodrigo Ganosa. Diseñó una portada que ya me quedé flipando, porque es hermosa. No, yo no lo hubiera podido haber diseñado mejor, es hermosísima. Y encima él me impulsó también a hacer todo un trabajo, o sea, todo un formato de disco, ¿no? Con el cancionero y la y un sobre metido entre otro sobre y todas esas cosas, son ideas de él, ¿no? Y me gasté un culo de plata en hacerlo, pero no me interesa porque es un producto alucinante, ¿no? Como producto es alucinante. Y el tercer disco es como que ya tiré la toalla, no tenía plata. Así que dije, lo voy a publicar en una plataforma virtual, ¿no? Y yo mismo voy a trabajar la portada. portada la trabajé en... Es un poco una mezcla de 3D Max y Photoshop, que es lo que siempre usamos los arquitectos para hacer nuestras presentaciones, ¿no? 3D Max con V-Ray y Photoshop. Y lo que hay es una flor, ¿no? A ver, esa flor expresa cosas que vienen en mi cerebro en esa época, ¿no? Que eran, por ejemplo, el tema de la jerarquización, de por qué hay una cosa que tiene todos los privilegios de clase acumulados, que es esa flor llena de mariposas, y por otro lado están pues los desposeídos, el lumpen, la pobreza, que son las cucarachas, pero que es una flor que sale de un desierto lleno de cucarachas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te fijas en las cucarachas, no están caminando simplemente, ¿no? Las cucarachas están tirando entre ellas. O sea, dentro de ese lumpen y dentro de ese trato bajo, la gente es feliz, pues, ¿no? Las cucarachas son felices, ahí tirando, no sé, haciendo lo que les da la gana, ¿no? Las mariposas tienen que volar nada más, pues. Y también cruce el arco iris, ¿no? En alusión a... Y también otra cosa que me gusta esa portada es que, a pesar de que se ve todo iluminado y colorido, es de noche. O sea, claro, tú ves el cielo es negro. El cielo es, bueno, morado, ¿no? Me veo negro, morado. Y a pesar de todo hay arco iris y la flor brilla, ¿no? Esa es otra de las cosas que traté de traer, otra idea de la portada, ¿no? Que era el tema de la luz dentro de la oscuridad, ¿no? Felicidad dentro de la mala suerte, ¿no? Dentro de la desgracia. Hablemos un poco de la parte de las presentaciones, porque sacar un disco también implica hacer un par de presentaciones. ¿Qué es lo que se viene para este disco? Bueno, en realidad, desde que salió el disco, el año pasado, habré hecho pues unas 3 presentaciones. Una en el Hensley. Bueno, traté de presentarme en una fiesta de bichos, pero me acuerdo que no pude tocar. Fui con todo mi equipo, todo. Y justo estaba mi ex ahí en cola para tocar. Y yo ya me iba a poner mis equipos, todo. Y viene, pa, y me gana la posta, pues, Rodrigo, que es DJ, pues. Tiene un proyecto de DJ bien bacán. ¿Y sabes qué? Hizo excelente en hacer eso. Porque si yo hubiera tocado, la fiesta se hubiera muerto. Ya, de ahí ya salió el del Hensley. Y el primero del año, ¿dónde fue? Ah, fue en Reverberación. En Reverberación fue el primero del año. Este centro cultural que queda en Los Olivos. Ah, bacán. Tocó también Wilder González. Recuerdo que Wilder González fue el que me invitó. Y creo que Inocensión. Y no sé qué más. Bueno, ahí en Hensley tocó el astronauta Slow Dance. Bien bacán, me pareció alucinante ese proyecto. Tocó Paruro, tocó Semilla Galáctica, como siempre da pues unos conciertos increíbles. Tocó también Luis Durán, me acuerdo. Varios artistas peruanos, ¿no? Así, me acuerdo, éramos los artistas nada más, estaba vacío. Creo que llegó Fernando Pinzás a ese concierto. Ya vamos llegando al final de la entrevista, pero no sin antes pedirte un correo electrónico de contacto, sino las direcciones en las redes sociales que mantengas, Manuel, para que la gente escuche el disco, ¿no? Claro. A ver, yo tengo 3 plataformas donde puedes escuchar mi música. Es el Bandcamp, el SoundCloud y el Spotify. En el Spotify está el segundo disco, Cromatismo Popular. No está el último. En el Bandcamp está en la plataforma Chip Music. En el Bandcamp de Chip Music está subido el último, el de Albricias Albricias. Y también está en la plataforma de Super Space Records, de Wilder González. Super Space Records, que es como una especie de bola roja. Esta es el primer disco, el Pichiata. Y en SoundCloud, buscas Hizo Caos, y tengo ahí... Tengo algunas canciones de chocolateadas de los 3 discos. O sea, son 3 plataformas. Y bueno, para contactarme, yo creo que el correo electrónico es más para chamba, ¿no? Para chamba de arquitectura, ¿no? Yo creo que más uso el Facebook de Hizo Caos. O sea, uno pones Hizo Caos en Facebook y también sale. O el Instagram. El Instagram de Hizo Caos, que tengo pues ahí también el direct, ¿no? Abierto. Y ahí también me pueden escribir y todo. No, siempre en el Instagram, yo tengo 3 Instagrams. Uno que es el Hizo Caos, que es mi Instagram de músico. Otro que es el Ugly Peruvian Houses, que es una colección de fotos de casas raras, de arquitectura estrambótica. Y el otro es el personal, ¿no? Que es el Bulucordio. Bulucordio era el seudónimo que usaba en MySpace, pues, cuando hacía música en MySpace. O sea, hace 1000 años, pues, por ahí, 2008, 2007. Y ya después ya cambié a Hizo Caos. Bulucordio era mi primer nick. Bien, amigos, ya llegamos al final de la entrevista. Ahí tienen los contactos, pero nos vamos a despedir con más música. Manuel, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Ahora presentamos una que se llama Laurel. Laurel es es una canción bastante rápida, tipo, no sé, me hace acordar un poco Square Pusher. Es en clave breakcore, es un breakcore suave, no es un breakcore a lo Venetian Snare, sino es un breakcore tranquilito, melodioso, armonioso, como para que te relajes. Bueno, a mí en realidad me sirve bastante para hacer cardio, ¿no? Como te decía antes. Y bueno, esto es Laurel.